comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Bueno, ya vamos a empezar. Gracias por venir. Estoy muy contento de poder acompañar a José Luis hoy. Le conocí hace años en Barcelona, yo creo que en la Virreina, si recuerdo bien. Pero antes de conocerle, su trabajo me había guiado mucho en mis propias investigaciones. Y aunque no nos hemos visto mucho, siento que le conozco muy bien a través de su trabajo. Y le considero un gran investigador, un gran escritor, un gran compañero, un gran hombre. No me ha pagado para venir hoy, pero bueno, tiene mi pago. Es doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y ahora trabaja como catedrático en la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero no es el típico catedrático engreído y repanchingado en su torre de marfil. José Luis es también un activista, milita, por ejemplo, en el Ateneo Libertario de Gracia en Barcelona. Y, en fin, es un ejemplo como académico y un escritor comprometido. Es autor de un gran gama de estudios diversos, admirablemente diversos, y sus trabajos abarcan un abanico de temas. Por ejemplo, ha escrito sobre el papel de los mercados en la vida urbana, sobre la vivienda, y luego, lógicamente, dado su formación, ha escrito sobre la arquitectura. Y el año pasado escribió el prólogo a La moral anarquista, la obra famosa de Kropotkin, para una edición nueva del Viejo Topo. Y cuando pienso en la calidad de los artículos de José Luis, porque ha escrito muchísimos artículos, bueno, si fuera un editor, bueno, tenemos uno aquí por lo menos hoy. Bueno, si fuera un editor, no dudaría en sacar un volumen que compile sus escritos, sus artículos, porque son de primera línea. Ha editado también unos libros muy importantes. No sé si tienen este libro aquí, pero un libro para mí muy importante es su trabajo Vida Obrera en la Barcelona de Entreguerras, que trata del periodo después de la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Civil Española. Y para mí es un libro pionero en la historia de la Barcelona obrera. Es también es un libro pionero en la historia urbana. Después tenemos un libro coeditado, El cinturón rojinegro, que analiza el radicalismo senetista y el obrerismo en la periferia de Barcelona. Y este libro también es muy importante, y José Luis tiene tres capítulos en este libro. El libro más reciente, bueno, si pasamos el libro sobre Reclus. El libro más reciente que ha sacado es un libro muy ocurrente, súper ocurrente. Es un libro coeditado con Juanjo Romero, Clase antes que nación, y lo he visto aquí en la Malatesta, seguro que lo tienen, si no os lo pueden pedir. Y es un libro sobre el tema del catalanismo y el movimiento obrero. Y es un libro muy de nuestros tiempos, imprescindible en mi opinión, para entender el tema obrero en la Cataluña contemporánea y el tema de clase dentro del nacionalismo catalán. Bueno, he hablado de la diversidad de los trabajos de José Luis, pero hay algo que los une y es por eso estamos todos aquí hoy. Y lo que une sus trabajos, el hilo conductor de sus trabajos, es el tema urbano. Y José Luis tiene una gran sensibilidad para todo lo que tiene que ver con lo urbano. Así ha trabajado sobre la historia urbana en un sentido muy amplio, y en un sentido amplio que toca también las dimensiones sociales de la vida urbana, llegando hasta la antropología. Y para tratar todo eso, en mi opinión, su trabajo tiene muchísimo mérito. Y lo que voy diciendo destaca en lo que es, desde mi punto de vista, su magna obra hasta ahora. Y me refiero a un libro que está expuesto ahí fuera, La quiebra de la ciudad popular. Y esto es un libro sobre Barcelona y es un gran libro, un gran trabajo de investigación, el fruto de largos años el fruto de muchos años de trabajo. Y analiza la Barcelona obrera desde la Primera Guerra Mundial hasta la Revolución Española. Y es un libro indispensable para mí, y tiene, bueno, el gran sello de calidad de lo que veo siempre en el trabajo de José Luis, porque está enfocado en la parte social de lo urbano y lo espacial, pero también se enfoca en las dimensiones políticas de la ciudad. Y este libro, La quiebra de la ciudad popular, es un análisis penetrante del mundo obrero y el tejido social y urbano, y también la vida urbana. Y lo que tiene José Luis, que para mí es algo muy importante, es que es lo que no tienen algunos que estudian el pasado. Pues José Luis tiene un enfoque muy activo y dinámico del espacio. El espacio no es un fondo, es algo que interrumpe en la historia, es un elemento activo dentro de la historia. Y luego analiza cómo todos estos factores, factores espaciales, factores sociales, cómo todo impacta en lo político. Y entonces, lo que ha hecho en su trabajo anterior es explicar las razones para el poder del movimiento libertario en Barcelona, y también la permanencia de expectativas revolucionarias entre ciertos sectores obreros. Sobre el libro que presentamos hoy, no voy a hablar mucho de este libro porque hay personas aquí más cualificadas para hablar del libro, pero quiero resaltar primero que es un libro completísimo, como es de esperar de un trabajo de José Luis, como el trabajo sobre Barcelona. Es claramente el fruto de largos años de investigación y también es el fruto de mucho tiempo dedicado a la reflexión, y eso es, no es siempre presente en los libros, tristemente. Es una contribución muy importante a la geografía anarquista. Y también una aportación muy valiosa a la teoría anarquista. Y por eso solo tenemos motivos importantes para leerlo. Pero en segundo lugar, para gente como yo, los apasionados de la historia, para mí es un estudio muy importante para entender el siglo XIX. Para entender las grandes transformaciones del siglo XIX y las fronteras erigidas en aquel siglo. Por ejemplo, en el libro José Luis analiza, nos muestra cómo la industrialización capitalista del siglo XIX creó nuevas fronteras entre el campo y la ciudad. Y luego, para ilustrar cómo entra en juego la dimensión política, vemos cómo el nacionalismo del siglo XIX dominó creando nuevas fronteras del Estado-nación. Pero ahora ahora doy la palabra a José Luis porque él controla mucho más el tema y bueno. Muchas gracias, Chris. Bueno, Chris es un hermano, digamos, de ideas, pero también es un hermano porque ha trabajado sobre el mismo periodo que yo trabajé y es uno de los raros historiadores que le da también un sentido activo al espacio urbano y en concreto a la dimensión barrial que él ve en su libro La lucha por la ciudad como un elemento clave en la consistencia política del anarquismo de los años 20 y especialmente de los años 30. Y en ese sentido, yo cuando estaba haciendo el libro La geografía popular había leído su tesis y en ese momento había aparecido el libro en Alianza Editorial y fue. O sea, en ningún momento lo vi como algo, que eso que se dice en muchos de los historiadores, me ha pisado el tema. Sino al revés, lo veía como un acicate para intentar complementar ideas que Chris iba enunciando en ese libro, que a mí me parece importante. Y además, yo creo que fueron libros que aparecieron en un momento en el que, bueno, pues hasta prácticamente los principios de los años 2000, todo el tema de la historia del anarquismo y tal estaba como muy mal considerado o poco considerado en el ámbito de la historiografía académica, ¿no? En general, ¿no? Entonces era un poco, la historia del anarquismo es historia hecha por militantes y que no tiene valor científico, ¿no? Entonces, el que apareciera gente dentro de la propia académica, de la propia academia, que habláramos de esto seriamente, apareció el mismo libro, el mismo año, o pocos en esos años, el libro Militantes de Ana Monjo, y aparecieron varios libros de gente que venía un poco del mundo de la universidad y que le daban consistencia a esto del anarquismo, ¿no? O sea, por ejemplo, había muchísimos más libros sobre comunismo, anarquismo en la Barcelona de los años 20 y 30, cuando realmente eran fenómenos mucho más marginales dentro del movimiento obrero, ¿no? Bien, o incluso había libros, que buenos libros sobre las divisiones del anarquismo, del sector minoritario y moderado del anarquismo de los años 30, que era el trentismo, y no había propiamente libros sobre el sector dominante en el anarquismo de los 30, que era el sector, digamos, faísta o radical, o llamémosle como queramos. Y en ese sentido, yo creo que mi libro y el de Chris estaban un poco en la misma constelación, no resonaban el uno con el otro, ¿no? Bien, yo creo que después de esta inmersión en la historia urbana dura que fue ese libro, que es mucho historia de las cosas, de las casas y de las gentes, pero que era mucho trabajo de archivo, de mirarse padrones de población, de mirarse licencias de obras, de mirarse documentación masiva y tal, yo creo que acabé como muy cansado, y desde prácticamente que lo terminé pensé pasarme al mundo, seguir con el mundo del anarquismo, pero pasarme al mundo de las ideas, de las cosas a las ideas, ¿no? Porque es más agradecido, no tienes que manejar unos libros, que ya casi no tengo edad para manejar esos libros de los padrones, como el padrón de Barcelona de 1930. Y entonces me metí con este mundo de la historia de las ideas, que bueno, es más agradecido de trabajar sobre él, es más literario también, y bueno, me apetecía un poco cambiar y ver las cosas desde otra dimensión, aunque el tema del anarquismo estaba presente. Y fue precisamente, cosa que hemos comentado ahora con Carlos y con Chris, la lectura de un libro que se publicó en Inglaterra a principios de los 80, no sé, fue el 79 o el 81, que se llama Ciudades del Mañana, que es un libro de historia del urbanismo del siglo XX, pero donde establecía cómo en la historia del urbanismo hay un hilo anarquista, ¿eh? Y eso en principio parecía como sorprendente, ¿no? Porque anarquismo y urbanismo parecían como cosas raras, ¿no? Y efectivamente en el libro se dice desde el principio que desde el siglo XIX los geógrafos anarquistas habían establecido una reflexión seria sobre una simbiosis entre el campo y ciudad, en el términos de Reclus, fusión naturaleza-ciudad, en términos de Kropotkin, integración agricultura-ciudad, y cómo este hilo anarquista de alguna manera era recogido por los regionalistas del primer tercio del siglo XX, Patrick Geddes en Escocia e Inglaterra y Lewis Mumford en Estados Unidos, que es un poco el hijo intelectual de Patrick Geddes, y después cómo estos geógrafos anarquistas y esos regionalistas del primer tercio del siglo XX fueron leídos por gente próxima a la arquitectura y al urbanismo. Algunos de ellos publicaban en la revista Freedom, que es la revista que había fundado Kropotkin a finales del siglo XIX, y cómo apareció una generación de arquitectos anarquistas, ¿no? Colin Ward no es arquitecto, pero es una persona que estaba en ese mundo, ha fallecido hace relativamente poco, pero había otros como John Turner, que todavía vive con 92 años, o Giancarlo De Carlo, que ha fallecido hace poco, ¿no? Y esos arquitectos establecían la segunda gran aportación del anarquismo a la historia de lo espacial y del urbanismo en concreto, que era un urbanismo y una arquitectura hecha desde abajo, ¿eh? El ver que la obra de arquitectura no es una obra de un artista separado de la sociedad que fabrica, digamos, sus artefactos, o mejor dicho, dibuja sus artefactos y después son construidos, sino que es una obra que sale de una manera intemporal de construir, o de unas necesidades de la gente que se autoconstruye su casa en las afueras de las ciudades en desarrollo, como analizó John Turner en la Lima de los años 60, y cómo eso genera o da lugar o alumbra toda una manera de entender el estar en este mundo como arquitecto y el participar como arquitecto en algo que esencialmente surge de la gente, ¿no? El libro de John Turner más conocido se llama Housing by People, ¿no? O sea, vivienda hecha por la gente, ¿no? Bien, y esta sería, yo creo, que la segunda gran aportación, y es una aportación que efectivamente se recoge en ese famoso libro Ciudades del Mañana de Peter Hall, que sigue siendo referencial. Es decir, que lo primero que habría que aclarar, digamos, y es lo que seguramente nos une mucho a Carla Vosberger y a mí, es que dentro del mundo de lo urbano, y en concreto del urbanismo propositivo, tanto especialistas en lo espacial como los geógrafos y especialistas en lo espacial como los arquitectos, aunque sea a otra escala, son mundos en nada ajenos al anarquismo, ¿eh? Cosa que, por cierto, en el mundo del marxismo es mucho más difícil de justificar, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Donde la ciudad es más bien el resultado, o la vivienda es más bien algo a reformar, o la vivienda es visto, pues, por ejemplo, en Engels, en El problema de la vivienda, como una especie de trampa que ofrece el patrón al obrero para bajar en forma de salario indirecto su salario directo en el pago del salario habitual, ¿no? Esta es una visión que, por ejemplo, en nada es cercana al mundo del anarquismo, que, bueno, no espera actuar a que suenen las trompetas de la revolución, y propone visiones activas de la geografía y visiones activas del urbanismo y de la vivienda, que precisamente por eso, porque son activas y porque son propuestas, son recogidas después en los libros del urbanismo, ¿no? Entonces, en esa senda, digamos, de Peter Hall, en la que está también Carlos Verdaguer, pues empecé, digo, bueno, pues vamos a hacer el anarquismo en la historia del urbanismo, y vamos a empezar por el principio. Y el primero de los geógrafos anarquistas del 19 es Eliseo Reclus. Y lo primero, de todo lo primero, es el joven Reclus, ¿no? ¿Cómo se forma en el joven Reclus una idea de fusión de la naturaleza con la ciudad? Una idea que se conoce en Reclus relativamente por textos de los años 90 y de principios ya del siglo XX, pero que, sin embargo, yo rastreo en el joven Reclus, ¿eh? El tema es poco habitual, en el sentido de que efectivamente el Reclus urbano ha sido analizado más en los años 90, o en todo caso hay artículos sobre lo que hablaba de ciudades en la Nueva Geografía Universal, que es una obra de 19 volúmenes que se publica entre 1876 y 1894, y apenas, exceptuando alguna persona que ha hablado ligeramente, apenas había nada sobre la reflexión del reclus joven. En principio, pues, hablar de reclus y lo urbano, que ya de por sí no es habitual, porque reclus, recordémoslo, es un geógrafo que escribió, pues, unas 40.000 páginas de geografía, y yo calculo que un 15% las dedicó a las ciudades. Pero bueno, no está mal. Yo creo que es el geógrafo que más escribió de ciudades, porque las 5.000 páginas que escribió de ciudades a lo largo de toda su vida no están mal. Pero analizar el primer reclus, que son 500, 600 páginas, quizás 700 sobre ciudades, no era tan habitual de realizar. Yo un poco me metí en ese mundo, un poco atrevidamente, analizar esos centenares de páginas, y lo que resultó, y lo que se deriva, o que se concluye un poco del análisis de ese corpus de reflexiones, que son textos, pero que son también diarios, son también cartas e incluso dibujos, y sobre todo el análisis de los sitios que vivió y lo que dice en sus cartas y en sus notas de cómo los vivió, lo que se descubre es, y que es un poco la tesis principal de este libro, es que hay una idea de ciudad fundada sobre la naturaleza y fundida también con ella, que, como he dicho antes, se asocia habitualmente al reclus maduro, al reclus entre 1895 y 1905, donde se publican sus artículos fundamentales sobre el tema, y un capítulo especialmente en El hombre y la tierra. Eso que se dice, o que se cree que es la afirmación de reclus ya de finales, muy finales del 19, realmente está presente en embrión en los años 1850 y 1860, es decir, en el reclus joven, el reclus que se ha tenido que exiliar con la Revolución del 48 a Londres, Irlanda, después América, Estados Unidos y después Cuba y Colombia, entonces Nueva Granada, y después cuando vuelve a vivir en París durante 10 años, que va a ser los únicos 10 años realmente que va a vivir en París, ¿no? En esas páginas del reclus joven y en esos textos y en esas notas está pues en germen, en embrión, lo esencial de esa idea de ciudad fusionada a la naturaleza más conocida del reclus maduro. El primer capítulo del libro está dedicado al reclus niño y al reclus joven y cómo emerge como él llama, sentiment de nature, sentimiento de naturaleza, ¿no? Él lo toma de Humboldt, que utiliza la palabra Naturgefühl, que quiere decir sentimiento de naturaleza, ¿no? Es decir, cómo estamos unidos indisolublemente a la naturaleza y la sentimos, ¿no? Él se define en sus notas como un flâneur de la nature, ¿no? Una persona que le gusta perderse en la naturaleza, diferente del flâneur de Baudelaire, ¿no? Que le gusta perderse en los bulevares parisinos. Es un flâneur de la nature, y lo dice en sus primeras notas. Y en esa pulsión de naturaleza que aparece en esos primeros años, donde el reclus es muy antiurbano y realmente lo vemos más a la búsqueda de la cabaña primitiva, se enuncian ya ideas muy claras que reflejan esa continuidad del hombre naturaleza en una frase que la voy a citar porque es más conocida por una versión un poco diferente del hombre y la tierra hacia 1900 y que dice: no somos otra cosa que la conciencia del globo, no somos otra cosa que la conciencia de la tierra. Es decir, que el hombre, las personas, somos la parte pensante de la naturaleza, pero en el fondo somos naturaleza, aunque pensemos. Y precisamente porque somos naturaleza, tenemos una especial responsabilidad en su desarrollo y en su cuidado, ¿no? Y yo creo que ahí está el fondo protoecológico, podríamos decir, en el pensamiento de reclus que aparece ya desde su viaje americano. Desde muy temprano, ¿no? El segundo y el tercer capítulo, que son los fundamentales del libro, reconstruyen cómo se gesta cuando ella vuelve a París en el año 1857, cómo se gesta un ideal propio de ciudad como propuesta también de futuro, y se hace en numerosos textos que van componiendo su reflexión, y sobre todo en un artículo que es absolutamente profético, que escribe ya en 1866, que se llama Sobre el sentimiento de naturaleza en las sociedades modernas. Y ahí enuncia muy claramente que lo que hay que hacer es aprovechar el crecimiento de la ciudad y especialmente de la gran ciudad, y en esa expansión de la ciudad es donde tiene cabida esa fusión con la naturaleza de la que habla. Es decir, el individuo suburbano, el individuo que él dice será campesino y será ciudadano a un tiempo, es un individuo que trabaja en el centro de la ciudad, pero que vive en sus afueras, desplazándose a esa casa de las afueras en medios de transporte público, esencialmente en tranvías y en ferrocarriles, ¿no? Una idea, digamos, de extender ese mundo suburbano que estaba viendo nacer en París, especialmente en Londres y las ciudades anglosajonas, con una idea mucho más extensa. Él empieza ya a intuir ciudades de 10 millones de habitantes que llegan no solo hasta la corona de huertas circundantes de la ciudad, sino hasta una corona de naturaleza salvaje mucho más alejada. El Londres de reclus llega hasta la costa sur de Gran Bretaña, llega hasta Brighton y hasta las ciudades del sur de Gran Bretaña, hasta fusionarse con el mar. En los textos de reclus de esos años aparece una idea que yo considero clave, que es la idea de ciudad como concentración de capital natural. ¿Qué quiere decir la ciudad de como concentración de capital natural? Las ciudades salen en lugares especialmente feraces y crecen cuanto más feraz es la corona de huertas y de cultivos circundantes, algo que ya ofrece la propia naturaleza si el hombre la trabaja. Y la ciudad crece, en segundo lugar, en lugares de cruce de vías naturales, de ríos, sobre todo un río principal con su afluente, o la desembocadura de ese río principal con el mar y su puerto, que la pone en contacto con el mundo. Esos lugares clave de cruces de vías naturales son absolutamente fundadores del crecimiento de las ciudades. Y especialmente lo son cuando esos canales naturales que ofrece la naturaleza se ven reforzados por la mano del hombre cuando ese hombre construye ferrocarriles que se construyen por los valles y por los lugares fáciles, o cuando construye puertos en los lugares más estratégicos. En los textos de estos años también aparece la idea de contemplar la ciudad a la gran escala. Reclus apenas habla de cómo es la ciudad interior. Son apreciaciones muy pasajeras. A veces desdeña las ciudades de callejones estrechos y lóbregos donde se acumula la muerte, la enfermedad y donde se apelotona la gente, lugares especialmente tocados por la mortalidad. Pero lo que le interesa fundamentalmente es lo que rodea la ciudad. Y lo que hace es siempre subirse a las torres más altas del centro de la ciudad o a las colinas más cercanas para contemplar la primera corona a sus pies de casas del compacto centro urbano, una segunda corona de huertas, de casas de campo o de casas de veraneo, de casas de villégiature en las afueras de la ciudad, lugares de cultivo intensivo, fundamentalmente de huertas que alimentan a la ciudad, o lugares donde la ciudad no solo se abastece de alimentación, sino también de carne o de agua en lugares un poco más alejados. Y finalmente una tercera corona, donde la mirada se pierde en los fondos de valle y en las colinas o montes que encajonan y que cierran esos valles y que llegan hasta los bosques y hasta la naturaleza salvaje. Todo eso es la ciudad para Reclus, el conjunto de esas tres coronas, porque además en esa segunda y en esa tercera corona es donde tendrá lugar la expansión natural de la ciudad asistida por los medios de comunicación. Una ciudad hecha esencialmente de casitas unifamiliares, un poco como la ciudad lineal de Arturo Soria, lo que pasa que formulada bastante antes, ¿no? Una ciudad donde las estaciones de ferrocarril y las paradas de tranvía son los núcleos aglutinadores. No es una, el crecimiento de la ciudad de casitas unifamiliares desparramadas, sino que es una dispersión concentrada en lugares marcados por las vías de comunicación, fundamentalmente. Bien, en esos años, además de en ese texto sobre el sentimiento de la naturaleza en las sociedades modernas, donde habla por primera vez de esa fusión muy claramente de ciudad con la naturaleza circundante, también se habla, por ejemplo, en el libro más leído en España de Reclus, que es La historia de un arroyo, se habla en un capítulo de un ciclo y de un metabolismo urbano, es decir, el agua que llega a la ciudad y que ensuciamos en la ciudad, en nuestras fábricas, o cuando la usamos en nuestras comunas y en nuestros váteres y que después arrojamos a la alcantarilla, no debe arrojarse sucia al río, sino que debe reciclarse, diríamos ahora, pero él dice, debe servir como alimento de las huertas circundantes para fecundarlas y que esa agua purificada vuelva otra vez a recogerse en la ciudad o se recoja como alimento en esas huertas que vuelva a la ciudad para abastecerla. Una idea de cierre de ciclo que en esos momentos no penséis que estaba tan alejada, porque Hay todo un debate desde mediados del siglo XIX de cómo utilizar las aguas negras de las ciudades, y se presentan muy claramente dos alternativas, triunfando la que hoy es vigente, ¿no? De echarlo, como dicen los franceses, tout à l'égout, toda la alcantarilla, y no utilizar esas aguas sucias para regar las huertas de las afueras. Bien, en eso, esas ideas están ya en el capítulo que se llama así, El agua en la ciudad, de la historia del arroyo, que es el penúltimo capítulo de ese libro que era leído por los libertarios, y también después era leído en las escuelas racionalistas, en las escuelas libertarias, desde últimas décadas del siglo XIX y durante todo el primer tercio del siglo XX. Finalmente, el último capítulo, el cuarto capítulo, examina el fenómeno de la ciudad, de la nación y de la federación en Reclus, ¿no? Reclus tiene desde el principio una idea de la fusión de razas, ¿no? Acabar con el problema nacional, diríamos ahora, pasa por el mestizaje. Crucémonos, ¿no? Porque la nación de Reclus es una nación esencialmente de individuos que tienen características etnológicas similares, lingüísticas, y una cierta historia y costumbres compartidas, que es una idea de nación muy típica en todo el siglo XIX, pero nunca piensa que esa idea de nación, o de pueblo podríamos decir, tenga que tener un estado que la corone, ¿no? Sino que la nación es el pueblo, y no hay que, o hay que huir, dice, del egoísmo etnocéntrico del Estado-nación, que está indisolublemente ligado a todo Estado-nación, y aboga por una solidaridad, o por la solidaridad de la libre federación de los pueblos, ¿eh? Una idea que está muy presente en todo el siglo XIX, y en España en concreto muy claramente en el sexenio, pero ya incluso desde antes, ¿no? Esa idea de libre federación de los pueblos como alternativa a los estados-nación, con su inseparable egoísmo etnocéntrico, es absolutamente central en Reclus ya desde sus primeros años, y él habla extensamente de las federaciones posibles en los estados latinoamericanos. Él habla de una gran federación amazónica, la otra gran federación es la federación de los distintos países que son bañados por el Río de la Plata y su cuenca, sus afluentes, pero después habla de federaciones a todos los niveles. Habla de federación de una Cuba independiente con España, y habla de federaciones, por supuesto, en España. Él defenderá el proyecto de constitución de la Primera República de 1673, y hablará de federaciones, la Gran Federación Danubiana, la Gran Federación Ibérica, por supuesto, y muchas posibles federaciones como destino final de camino hacia la unión global de todos los pueblos de la Tierra, porque Reclus es un universalista convencido y un profeta de la globalización a través de la supresión de fronteras. Y en esa idea federal, o de la federación de pueblos, surgen otra vez las vías de comunicación y las ciudades como elementos fundamentales, porque las vías de comunicación no son otra cosa que los nervios de la federación, ¿no? Son los lugares que permiten canalizar a la gente, permiten moverse a la gente de los distintos pueblos, de las distintas naciones, de un sitio a otro, y juntarse en las ciudades, que son los lugares donde se cruzan, por definición, las vías de comunicación, ¿eh? Donde se cruzan los ríos, donde confluyen los ríos con el mar, etcétera, etcétera, ¿no? Las ciudades entonces son el lugar ideal, los ganglios, podríamos decir, de esos nervios que son las vías de comunicación. Y en esos ganglios que son las ciudades es donde, en teoría, se puede jugar el futuro del soñado mestizaje entre pueblos de Reclus, o si no se realiza ese soñado mestizaje, por lo menos una aproximación de los pueblos en un sano y abigarrado cosmopolitismo. Y es esencialmente el libro. simplemente una nota final que recuerda un poco alguna cuestión de método que yo creo que es importante en el libro. Me ha interesado especialmente cruzar los textos y las cartas y las notas de Reclus con los lugares en los que vivió. Es decir, Reclus vivió en unas 40 casas en su vida, aparte de las pensiones y hoteles, que como guía de las famosas guías Hachette, que son las actuales guías azules de la editorial Hachette, que se dedicó a eso muchos años, aparte de esas muchos miles de pensiones y hoteles en los que vivió. Pero vivió en domicilios más o menos estables, cerca de 40 domicilios, ¿no? Y se ve en Reclus como desde una primera etapa joven, donde desdeña la ciudad y va en busca de la cabaña primitiva, que acaba en un sueño colonizador más o menos socialista, fracasado en Nueva Granada, como al volver a París va buscando sobre todo lugares de la ciudad que están en las afueras. Y en las afueras, pues porque en las afueras está la posibilidad de fusionarse mejor con la naturaleza, pero no perder de vista nunca la ciudad. Es decir, en las afueras, a tiro de tren o a tiro de estación de tranvía, ¿no? Un lugar en el que disfrutar de la soledad y de la presencia majestuosa de la naturaleza y a la vez no perder nunca de vista esa ciudad, ese lugar donde al final todo se juega, ¿no? Y ese es un poco el resumen muy brevemente del libro. Carlos. Bueno, pero yo creo que es lo que acabas de hacer es un tráiler magnífico del libro, pero al contrario de lo que ocurre con los tráilers de las películas, no es mejor el tráiler que la película. O sea, yo creo que te felicito porque sí que has conseguido exponer el hueso de tu libro, pero es un libro inagotable en el sentido de riqueza de posibles lecturas y de cruces. Yo, en un pequeño paréntesis, si me vais a permitir hacer una nota personal, que si no la hago reviento, y es que a lo mejor justifica por qué estoy yo aquí. Yo tengo que decir que los 8 tomos de El Hombre y la Tierra que tengo en mi casa tienen todos la firma, están firmados por mi hermano, tienen la firma de mi hermano. Sí, yo tengo una edición que son 8. Hay una edición más barata, sí. Económica. La económica. La de claro. La escuela moderna es de 6. Es que. Pero la buena es la de 6. Sí. Porque tiene más. Efectivamente. Yo tengo sin ilustraciones. Bueno, el caso que tiene la firma de mi hermano Miguel. Y resulta que voy a unir varias cosas para llegar a este momento. Entonces, en mis libros de Reclus tiene a mi hermano Miguel. Veo aquí a Ferrer Guardia. La última vez que estuve en la Malatesta, vi aquí. No lo conocía, una maravillosa enciclopedia histórica del anarquismo. Y encontré una entrada en la que está mi hermano, que murió ahora hace en el año 90, o sea, 28 años, y hoy hubiera sido su cumpleaños. Por eso quiero decir que hay una serie de cosas que coinciden milagrosamente. Entonces, el cumpleaños de Chris. Y es el cumpleaños de Chris también. Entonces, mi hermano hubiera cumplido 65 años, yo me llevaba 3 con él. Él fue el fundador del Ateneo Libertario de Prosperidad, de la Escuela de la Prospe, fue una figura y tiene una entrada en la Enciclopedia del Anarquismo, mi hermano Miguel Verdaguer. Aquí está mi hijo, que también se llama Miguel. Y para mí, vamos, es que no podía no estar aquí hoy, o sea, porque son muchas cosas las que las se juntan a la entrada. Además descubrí que estaba hecha a partir de un obituario que escribí yo para la revista Polémica en ese momento. Por lo tanto, para mí Reclus, aparte de todo, tiene una connotación de personal que es muy importante. Yo, bueno, dicho esto, cierro paréntesis, es que si no lo decía veía Ferrer Guardia y tal, reventaba. Yo lo primero que te tengo que dar es gracias por el libro, porque además yo José Luis no conocía imperdonablemente su obra, ni conocía, y hablando por teléfono con él, después de que nos conectara nuestro amigo común Gus, que sí dijo, bueno, pues creo que dijo, tú eres la persona para presentar también este libro, pues llegamos a la conclusión de que, como tú has dicho, tenemos una afinidad los dos arquitectos y hemos tenido una línea común muy importante. Yo creo que, bueno, eso puede justificar el que esté aquí. Yo creo que Recluse, o sea, yo te tengo que agradecer el que hayas hecho este libro. Pues siempre cuando alguien ha escrito eso que estás deseando que alguien escriba, pues es maravilloso. Porque yo creo que Recluse junto con Kropotkin son dos personas absolutamente fundamentales y que cuanto más se lee su obra en este momento, cuando más se lee, más asombrado te deja hasta qué punto... bueno, te deja asombrado y también descorazonado. Te deja asombrado ver el grado de contemporaneidad de su mirada y te descorazona el saber que hemos perdido dos siglos. Porque lo que proponían en ese momento feliz en el que ocurre, en el que piensan ellos, era posible. O sea, la construcción que se proponía era la construcción del sentido común de cómo se debía construir el territorio. No es una construcción en el aire, además, la que proponen Recluse y Kropotkin, viene de antes. O sea, son continuadores de algo que está, y eso es lo que nos liga con Peter Hall, que está en el ADN del urbanismo. Decir que el ADN del urbanismo es anarquista puede sonar una butad, pero no lo es. Es decir, el anarquismo como disciplina paliativa que surge como una necesidad ante los desmanes, ante las disfuncionalidades tremendas del industrialismo, es una disciplina que solo podía venir como tal disciplina de una visión reformista y revolucionaria como era la de los socialistas mal llamados utópicos por el marxismo. Fourier, Cabet, ya proponen el aquí y ahora. Dice, no vamos a esperar a que se arregle. Proponen que se construya y cómo se construye en el espacio. En el espacio. Kropotkin y Recluse, que yo creo que son inseparables, son dos visiones inseparables absolutamente complementarias, yo creo que además son conscientes, retoman ese hilo. Tienen, yo creo, presentes las experiencias reales que se llevan en ese momento, desde los falasterios a lo que intenta Cabet con Icaria, etcétera. En ese momento están proponiendo una construcción real. Y lo que es fantástico y también descorazonador es que la proponen desde una visión progresista. ¿Por qué digo fantástico y descorazonador? Pues yo creo, yo ahora estoy también escribiendo una especie de cosa que llamo tesis, en la que para ordenar ideas hablo de paradigma del progreso y paradigma ecológico, con mucho tiento, porque creo que no son inseparables, no hay nada inseparable. Y yo creo que tanto Recluse como Kropotkin representan ese momento feliz en que era posible esa fusión, fusión de la idea de progreso que viene de la Ilustración con esa idea que está en el corazón del paradigma ecológico, que es la armonía con la naturaleza, el mejoramiento de la naturaleza. Cuando lees páginas de Recluse, en tu libro hay párrafos maravillosamente escogidos en los que habla de eso, de esa capacidad de mejora de la naturaleza, si haces el esfuerzo de no leerlos desde lo que ha ocurrido, desde esa visión perversa y aberrante del paradigma del progreso, te das cuenta de que partiendo de una visión territorial, integral, holística como la que tenía, era posible ese otro modelo de progreso que era capaz de funcionar con la naturaleza, que era de funcionar no en contra, sino con. Habla con absoluta frescura Recluse de mejorar la naturaleza. Es una visión abiertamente antrópica que no tiene nada que ver con la de una determinada deep ecology ni una visión en la que el hombre... al menos yo lo entiendo como tal o participo de esa faceta del paradigma ecológico en la que no hay ninguna recelo en aceptar el papel, digamos, de modificador de la naturaleza del ser humano, pero hacerlo desde la comprensión de los ciclos, desde la comprensión de todo, de como del funcionamiento real de la naturaleza. Y yo creo que eso es lo que hace excepcional, especialmente excepcional el pensamiento tanto de Recluse como Kropotkin. Su visión, su mirada holística, al margen de que sus visiones propositivas pudieran llevar un sentido en otro, hace que en este momento el releerlas como tal siguen ofreciéndonos soluciones para el aquí y ahora. Eso es una, digamos, algo clave. Tú has hablado, yo creo que es un concepto fundamental de ese sentimiento de la naturaleza, que es también uno de los hilos dorados de ese paradigma ecológico, que puedes llegar hasta puedes hacerlo retroceder o retrotraer hasta los griegos, hasta el pensamiento, hasta Epicúreo y el pensamiento de los estoicos que tienen, y de Marco Aurelio, que tienen esa visión de la naturaleza, ese sentimiento que es espiritual en un sentido materialista del término de la naturaleza, yo creo que es clave. Has hablado también y en el libro queda muy claro, esa idea de que tiene Reclus del flaner de la naturaleza, el que pasea por la naturaleza. Pasea físicamente, porque él es montañero. Él, cuando habla de la voluptuosidad de escalar las montañas, de recorrer los caminos, de recorrer los ríos, que emociona, o sea, te dan ganas de, hasta los que somos urbanitas hasta la médula, de ponerte la mochila y salir corriendo a recorrer el campo. Y yo creo que la clave es que dentro de la mirada de Reclus y en su acercamiento a la ciudad, y en eso yo creo que tu libro es una aportación fundamental, ves cómo él entiende también el papel civilizador de la ciudad. Quiere decir que podría haber un matrimonio del flaner baudelariano con el flaner de Reclus. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera en la historia del urbanismo, ese hilo es el que llega hasta nuestro día. Yo creo que esas dos tendencias, que yo creo que en los años 60 se representarían por Jane Jacobs y Lewis Mumford, que son las dos visiones que son complementarias, a pesar de que se pelean entre ellas, pero son dos visiones complementarias, las de la ciudad como civilizadora, compleja, incluso sucia, etcétera, frente a esa ciudad como artefacto que está en medio de la naturaleza, con varias coronas que se casan con la naturaleza para estar en armonía con ella. Yo creo que eso es un hilo argumental clave para entender esta idea. En esa otro aspecto, yo creo que fundamental, creo que también yo creo que lo has retratado perfectamente en tu libro, es algo que es característico de esa aparición del urbanismo como disciplina irruptora que aparece como de en contra de esos desmanes, y es que desde el primer momento, yo creo que es de sentido común, quienes piensan en cómo intervenir en el territorio piensan a la vez en la agricultura, en la ciudad, en todo lo que se hace en la ciudad, en el asentamiento urbano, lo que ahora llamamos urbanismo como tal, y en el transporte. No lo piensan separado, porque lo aberrante es que se haya llegado a separar. Lo aberrante es que el siglo y medio, prácticamente los 60 años del siglo XX, son una vuelta atrás con respecto a ese primer urbanismo, que entiende que es imposible generar una ciudad si no es una ciudad en la que la comunicación, la agricultura, la alimentación, el estómago, las cosas que ocurren están perfectamente casadas entre ellas. Yo creo que eso está presente, no es necesario hacer una lectura interpretativa, está presente escrito, tanto por Reclus como por Kropotkin, en campos, fábricas y talleres, etcétera. Y toda esa influencia es fundamental en la obra de Howard, de Ebenezer Howard, que además como empresario trata de llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque se piensa que se puede, ¿eh? Se piensa además que es posible llevarla a cabo, como Arturo Soria, otro empresario que también entiende que los huertos, el ferrocarril como tal, pueden suponer, en esa visión ilusionada del progreso, pueden suponer y unido dentro de un marco en el que la equidad social es imprescindible, entiendes que esa visión del progreso, esa visión luminosa del progreso, que sí es heredera de la Ilustración, o sea, que a veces se identifica Ilustración con paradigma mecanicista, y es, yo creo, un error. Creo que es una de las patas de ese paradigma del progreso, pero se entrelaza también con la otra pata. Yo creo que eso es fundamental, ver cómo eso era posible, que en ese momento era posible. Es decir, ahora no es posible, pero en ese momento era posible. El modelo que se construía, el modelo que proponía Howard, los modelos que proponía Kropotkin, eran posibles, no eran una utopía, ¿eh? Y yo creo que la palabra utopía, tal como se la utilizó el marxismo, hizo muchísimo daño. Hecho mucho daño en el sentido peyorativo en que se utilizó la palabra utopía desde el marxismo. Yo creo que la trágica ruptura en la Primera Internacional entre Marx y Bakunin, hay detrás una grieta tremenda, una sima tremenda entre esa idea que tú también has mencionado ahora de que al final ha quedado más asociada con el marxismo la idea de que hay que esperar a que se solucione la gran infraestructura, se haga la revolución para empezar a hacer cosas de verdad, frente a la idea anarquista de decir, oye, ya sí eso, pero mientras tanto vamos a hacer embriones de esa nueva sociedad, ¿Cómo podemos creernos que podemos hacer una nueva sociedad si no somos capaces de hacer embriones aquí y ahora? O sea, yo creo que esa es la... Y es un drama, porque hay un momento también, ¿sabes? Hay esos momentos que haces un corte en el tiempo, momentos felices, en que la primera internacional, en la primera época, las dos visiones están conjuntas. Ahí ni siquiera es como se ha querido mirar desde cierta visión ecologista un tanto sesgada, ni siquiera... El marxismo como tal, la visión de Marx como tal, estaba reñida para nada con la visión, ni siquiera están los Grundrisse, los fundamentos de Marx tienen una base que podría ser perfectamente adaptable a Kropotkin, a Reclus y a toda esta gente. No hay nada que lleve en ello. Yo creo que hay una cosa que la analiza muy bien Martínez Ayer, y es cuando Engels desprecia absolutamente, en términos ecológicos, las teorías de Podolinsky con respecto a la entropía. Y ese momento que podía haber habido una especie de acercamiento desde una óptica de economía ecológica marxista, que podía haber sido posible, podía haber habido un acercamiento y una comprensión más clara de cómo los recursos y la ocupación real espacial del territorio eran importantes. Por eso son historias, yo creo que descorazonan. Por una parte dices, es necesario esa vista hacia el pasado, y por otra parte es un rosario de oportunidades perdidas la que cuando lees la historia desde este punto de vista. Yo creo que esa es la visión lo que tendría que surgir especialmente, no solo en entornos como este, sino también en las escuelas de arquitectura. Esta mañana yo creo que las presentaba ayer el libro, sería esa necesidad de recuperar, de leer, de recuperar ese hilo dorado para entender que muchas de las miradas, las soluciones como miradas, estaban allí. Que no necesariamente, porque yo creo que hay una cierta visión caricaturesca de lo que decían Reclus y Kropotkin, que, y esto lo hemos hablado tú y yo antes, de que su modelo, su propuesta de modelo de ocupación del territorio era inevitablemente la que llevaba al urban sprawl, a la dispersión urbana, a las casitas unifamiliares dispersas sin ninguna conexión. En absoluto, yo creo que está perfectamente articulado, tal como se explica en sus teorías, y tal como desarrolla Ebenezer Howard, que yo creo que es quien más lleva a la práctica muchas de las ideas de Reclus, está perfectamente articulado la necesidad de una cierta compacidad, la necesidad de proximidad de los usos de vivienda a los usos de comercio y a los usos de industria, de proximidad de la agricultura al centro urbano, la imprescindible centralidad de los equipamientos, lo que llamamos ahora equipamientos culturales, las bibliotecas, los colegios, y sobre todo algo fundamental, el policentrismo, que estaba permitido por el gran invento del ferrocarril. Lo que no podían imaginar, yo creo que esa es un poco lo que tenemos que analizar ahora y lo que nos permite analizar, digamos, la economía ecológica y la visión ecológica. Lo que hay que analizar es por qué eso fracasa, cuáles son los patrones que lleven a que ese modelo no sea como tal. Yo creo que hay aspectos que son, digamos, casi azarosos. Uno de ellos es el propio invento del automóvil. Lo comentábamos antes, el automóvil, que aparece como tal, es algo tan disparatado, tan aberrante desde el punto de vista comunicacional, de desarrollo de las comunicaciones, que yo creo que no podía caber en la cabeza de cualquier pensador sensato que pensara sobre el territorio que se resolviesen las necesidades de comunicación a distancia, que en sí mismo, como demuestra muy bien y como en tu libro queda muy claro, que en sí mismo son positivas, o sea, la posibilidad de una red bien comunicada y bien casada con una naturaleza, que es lo que proponen Kropotkin. Nadie podía imaginar que eso pudiera resolverse a través de vehículos privados, a través de que un artefacto con un volante que fuera... En ningún momento se le ocurre a pensar a Kropotkin ni a Reclus, que son pensadores progresistas y que creen en la máquina, se les ocurre pensar en que sería un buen invento un carro motorizado, porque no lo es. Y piensan en un transporte colectivo, en un transporte que está perfectamente acotado en el terreno y que permite mover cantidades de masas de personas, no un vehículo privado. El vehículo que inventa Henry Ford, el modelo Forte, hay que recordar que estaba pensado como un invento para el campo. Nunca se pensó que, como ocurrió, y aquí entraría otros niveles de análisis que ya serían referidos a la propio origen de la sociedad de consumo, nadie podía pensar que ese vehículo pensado para moverse por el campo se pudiera convertir en el producto estrella del capitalismo, el producto en el que se condensa de forma perfecta el imaginario del poder, de la apropiación del territorio, el imaginario del poder físico y el imaginario, y aquí con esto voy a terminar un poco, porque creo que cabe el imaginario de la velocidad. Yo creo que, desde mi punto de vista, aunque pueda simplificar un poco, yo creo que lo que el gran, la aportación para bien y para mal, la aportación que ha resultado a lo largo de un siglo y medio para mal del industrialismo es la velocidad. El incremento de la velocidad de los desplazamientos y de los procesos es el que lleva a un último extremo a la sociedad de consumo. La capacidad de producir muchos objetos a enorme velocidad, más de los que es capaz de consumirse, más de los que necesita una propia sociedad, es el principio de ese cáncer. Es el principio del cáncer, lo mismo, esa necesidad de convertir el propio desplazamiento en un producto de mercado, como dice Paul Virilio, dice que al final la velocidad como tal es el propio producto, ya separado de cualquier funcionalidad. Cuando lees a Reclus ves como la racionalidad con la que piensa que ese acortamiento, ese achicamiento del territorio no lo ve como un problema, al contrario, lo ve como una forma de equidistribución dentro de la heterogeneidad espacial, dentro de un concepto policéntrico que es perfectamente bien casado con su modelo federativo y con toda la discusión en torno al federativo. Es un modelo que en sí mismo no tiene fisuras y que es de tal racionalidad en ese momento que no podía... Era difícil, y eso es una lección que tenemos que aprender ahora, es difícil imaginar cómo se pueden producir esas aberraciones en el ámbito de la historia que llevan a que algo que en principio era indefectiblemente un avance en el sentido que era algo que contribuía a la equidad, se podía convertir al final en el propio cáncer que devora el territorio, el propio cáncer que devora los recursos, el propio cáncer que destruye por completo el territorio. Entonces yo creo que por eso digo que tu libro es inagotable, en el sentido, yo no lo he podido acabar, pero no es por eso por lo que es inagotable, sino porque lo decidí hace poco. Yo aconsejo obviamente la lectura a todos los que estáis aquí, porque además es una lectura que, como las buenas lecturas de las buenas obras, enganchan, mantiene, o sea, permite desarrollar, te dan ganas de seguir esos caminos que abre, que señalas tú con el dedo, pues por ahí se podría ir, o sea, genera, traza un paisaje en el cual apetece internarse y seguir explorando. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Bueno, si queréis hablar, preguntar algo, consultar o comentar. Peter Hall. El autor de esa historia del urbanismo, sí, Peter Hall. Hall, como el hall de una casa. H-A-L-L. Yo hace en los años, en la primera libertaria latina, cuando presentamos el libro de la Prospect. Ah, sí. Yo me acuerdo mucho de todo, sí. Miguel, me aprecio mucho y siempre me emociona, ¿sabes? Porque nos ayudó a montar una escuela aquí en la Latina. Pero bueno, aparte de eso, en su momento hay un libro que yo creo que lo editó o Tusquets, o la hermana de Tusquets, la que estaba... Sí, esa anarquía nuestra de cada... No, el de Collingwood. ¿De Collingwood puede hablar este señor? Campo abierto era. No, bueno, que lo han vuelto a traducir, sí, y han puesto un título más... Sí, que más en acción lo han sacado. Anarquía. No, había un libro de François Schoey, que es una, ah, sí, una, sí, crítica... Urbanismo, utopías, sí, y realidades, sí. Ese libro. De Lumen, estaba en la editorial Lumen. Es que no traducido. Entonces pensaba que estaba... En ese libro ya se hablaba de esa vinculación. Sí. Yo me acuerdo que era un chaval y a punto de estudiar arquitectura, que nunca lo hice, eso se lo debo a Christopher Alexander, no estudié arquitectura. Entonces, luego me he dedicado a vivir de la arquitectura como fotógrafo de arquitectura, trabajando para todos vuestros colegas. Para nuestra ralea. Sí, no, no, tengo buenos amigos en la escuela. Yo os llamo siempre la Escuela de Madrid, ¿no? Eso es una broma de arquitecto. Yo, pues, ¿qué hacen en la Escuela de Madrid? Hacen una caja, le ponen una línea de ventanas y en contrapunto una ventana en la calle, ¿no? Sobre todo los flechis. Entonces, pero aparte era ese tema, ¿no? Que ese libro ya hablaba de ese tema, sí, y sí, yo creo que era bastante interesante. Sí, ese es un libro interesante, yo creo que es muy criticado, pero es un libro que ha durado y se sigue, bueno, los, como los culturalistas. Sí. Yo creo que es una es utilísimo. Sí. La digamos, la taxonomía que hace sigue siendo muy útil. Y hay un libro de historia de la arquitectura general, digamos, y del urbanismo, Orígenes del urbanismo moderno, de Leonardo, sí, Benévolo, que por ejemplo le da bastante importancia a los socialistas utópicos, sí, que normalmente, sí, claro, eran, sí, denigrados en visiones. En la historia de la arquitectura marxianas moderna de Benévolo. Sí. También tiene un capítulo entero dedicado a los socialistas utópicos. Sí. No, Benévolo es leerle, que es insoportable. ¿Eh? ¿Quién? Que Benévolo es insoportable. ¿Qué va? A ver, parece que no. Pero bueno, no vamos a pelear. Aquí tiene que ser Benévolo. No, no, el estilo literario es familiar. O sea, pero yo creo que ya que nombras a Christopher Alexander, yo creo que es, lo hemos estado hablando antes, también es fundamental, ¿no? Sí, sí. Sí. Quería saber por qué acabas la fecha de 1871. La comuna. Él se embarca en la comuna. Él tiene una visión. Él se define o habla de anarquía ya en el primer texto juvenil. La anarquía, la máxima expresión del orden, dice literalmente. Pero no deja de ser un anarquista, digamos, o un socialista, que es como se llamaban, demócrata socialista, por ser más preciso, que no desdeña la política. Y de hecho, él en la época de la comuna se presenta a las elecciones, no sale elegido y tal, pero la experiencia de la comuna, a pesar de que ya se había radicalizado bastante desde su contacto con Bakunin, pero hay un conflicto de su hermano con Bakunin que le hace conservar, digamos, una posición más, digamos, moderada, y siempre le da un cierto margen a la política, pero precisamente a raíz de la comuna se convertirá en una persona más radicalizada y se afirmará anarquista, claramente antipolítico, cuando se exilie. Él está con la comuna, le cogen relativamente pronto y está un año en una prisión cerca de Brest. Le iban a condenar y hay una campaña internacional en la que firman conocidísimos científicos para que le conmuten la pena y tal. Y al principio le piensan mandar al exilio y efectivamente lo mandan al exilio al cabo de un año. Y él se va a Suiza, y es en Suiza donde empieza la segunda. O sea, la comuna es, en muchos sentidos, un parteaguas de su vida, de su biografía. Ideológico, porque se volverá más radical, pero luego porque también, pues, se tendrá que ganar la vida en otro sitio, aunque curiosamente va a seguir trabajando para Hachette, para la misma editorial, que bueno, que le va a imponer una serie de condiciones en la obra de la Nueva Geografía Universal, que es una obra que es por fascículos, que son prácticamente 20.000 páginas durante casi 20 años, pues le dicen que no hable de política, ¿no? Bueno, entonces hay un poco, hay que leer entre líneas lo que dice y tal. Pero bueno, él realmente, para él lo político era explicar la extrema variedad del mundo y que todos somos hermanos, y en ese sentido era hacer política, explicar en principio de manera neutra lo que pasa en el mundo, cómo son las diferentes tierras y gentes del mundo, ¿no? Pero sí, es en la comuna, además que escribe muy bien. Escribe maravillosamente. Bueno, yo es una cosa de las que digo en el prólogo, yo sé francés y traduzco francés, pero creo que no sé hacer absoluta justicia con el bellísimo francés. Tiene una facilidad, tenía una facilidad para escribir enorme, y sobre todo los cuadros evocando la naturaleza son maravillosos. Bueno, yo incluso he leído las cartas a su primera esposa, y son maravillosas, ¿no? Son explicaciones de cielos, por ejemplo, o de aguas. Sí. De bosques, que, maravillosa. Es una geografía además de los sentidos, sí. ¿No? O sea, Reclus, yo creo que la gracia que tiene es que es un geógrafo que no es de gabinete, a pesar de que estas obras son de gabinete, sobre todo la Nueva Geografía Universal, que escribirá en Suiza, pero es una geografía donde el cuerpo se mide con el terreno, ¿no? Con la naturaleza, ¿no? Es relacional en ese sentido, ¿no? Es una persona que no le gustan los mapas y le gusta la tercera dimensión. Estuvo toda su vida intentando reflejar una geografía verdad del mundo haciendo un gran plano maqueta. Construirá con Guedes, tiene un gran proyecto de globo terráqueo que representará a escala 1/200.000, pero con que eso permitirá las dimensiones reales, pero claro, para eso había que hacer un gran artefacto, una especie de gran mapa mundi, ¿no? Que había que recorrer, ¿no? Que habría que pasear por pasillos y tal, ¿no? Y es un poco ese deseo de que el cuerpo ha de medirse con la naturaleza, ¿no? Y de alguna manera su concepción filosófica última no es una concepción de oposición dialéctica entre naturaleza y ciudad, porque él piensa que en su visión del progreso no es una visión, digamos, en la dialéctica marxiana, que se van superando a través de oposiciones de contrario y se llega a síntesis superiores o de otro orden, sino que hay siempre una visión en flecha del sentido de la historia, y es una flecha en la que no vuelves atrás, pero hay la posibilidad de recapitular a través de bucles y lazos hacia atrás cosas que han pasado. Por ejemplo, en el sentimiento de naturaleza en las sociedades modernas, la idea filosófica central es que tenemos que salir a las afueras de las ciudades y fusionarnos con la naturaleza, porque somos hombres modernos, hombres y mujeres modernos, digamos, humanidad moderna, que nos desplazamos a las afueras en ferrocarril y trabajamos y disfrutamos de los grandes avances de la ciencia y de la técnica, pero debemos recuperar la destreza corporal y las habilidades del salvaje que hemos perdido, ¿no? Entonces, el salir a las afueras y el vivir en los bosques más o menos cerca de las ciudades es la posibilidad de recrear esas habilidades corporales que hemos perdido, ¿no? La fusión del hombre civilizado con salvaje, y lo enuncia así. La salida de la la salida de la ciudad, digamos, a esas enormes afueras de su región, es la oportunidad de fusionar al hombre civilizado con el salvaje. El hombre civilizado que debe ir cada día a la ciudad, a sus museos, a sus escuelas, a sus universidades, a las reuniones políticas y tal, pero que luego vuelve por la noche a pasear, a pensar y a sentir el silencio, el olor, los sonidos de un lugar alejado de la ciudad, ¿no? Esa especie de sueño de combinar las dos cosas forma parte de esa visión, como digo, histórica, que echa siempre bucles, lazos hacia atrás, intentando recapitular cosas que hemos perdido, ¿eh? En ese sentido, yo creo que, y esto también está en Kropotkin, por ejemplo, ¿no? O sea, el Kropotkin, ese deseo de recuperar el trabajo artesano en lo que todavía queda, utilizando las máquinas a la vez y la electricidad, es un poco también lo mismo. Yo creo que en esa visión de la historia, que en parte está anclada en la dialéctica serial de Proudhon, con algunas aportaciones propias, yo creo que es muy interesante de discutir, y también yo creo que establece ahí una diferenciación con la visión histórica del progreso de Marx, ¿no? No hay nada que se pierde, ¿no? No es como el ángel este de la historia de Benjamin, sí, claro, que le mueve la historia hacia el futuro y mira hacia atrás pensando, sí, y sintiendo que ya no va a recuperar esas cosas que se han perdido ya, sino que hay la posibilidad podemos, digamos, ser como salvajes y recuperar nuestra destreza corporal pues yendo a las afueras de las ciudades, o quizás yendo a correr por la ciudad, ¿eh? Él era una persona, sus cartas, vuelvo con el pantalón roto porque sí, he tenido que atravesar un roquedal y tal, y es una persona que es un gran montañero. Bueno, una de las cosas que se ve de coherencia entre lo que piensa y lo que dice es que era montañero, alpinista, vegetariano y sentidor de la naturaleza. Ahí, a mí cuando hablaba Carlos Verdaguer, la gran pregunta que se me ocurre es por qué narices no fue posible. Y lo digo por dos cosas que me vienen ahora a la memoria. Carlos Solís, en el libro este tan bonito, Los caminos del agua, pone relieve que el cierre de la discusión que inician los griegos acerca de dónde viene el agua de la lluvia y por qué el mar no se llena, que tuvo respuestas atolondradas de Descartes, etcétera, etcétera, se disolvió el debate cuando los urbanitas llegan a la montaña, se hablan con los pastores y dicen, no, es bastante sencillo la cosa, ¿no? Eso por un lado. Eso pasa en el 19 en Italia, ¿no? Es, bueno, y en muchos otros sitios. Y luego hay un texto poco conocido, pero que Martínez Javier más o menos sacó a la luz, de Clausius, que la verdad es que tengo curiosidad por saber si era uno de esos científicos que firma o no firma a favor de que no maten a Reclus, y que es un texto relativamente poco conocido, que es el uso de los recursos minerales para el bien y disfrute de la humanidad, creo que se llama. Y claro, es un texto de 1885, y es como el Greenpeace de ahora, salvando, entiéndanme la broma. Es decir, es un tipo que, bueno, es uno de los padres de la termodinámica, Rudolf Clausius, parece un poco sospechoso de no saber de lo que habla, y dice cosas tan sensatas como que la naturaleza nadie da duro por cuatro pesetas, y que hay una idea que no sé cuál de los dos habéis dicho, porque contigo yo no tarde. Que hay que mejorar el capital natural, ¿no? En ese texto, Clausius dice que la única manera racional de usar esto es pues usar la electricidad de un modo sensato. No usa el término moderno de energías renovables, pero claro, habla de microeléctrica en los ríos, pantanos sin arruinar los bosques, en fin. Que es que cuadra perfectamente con decir. Y yo, mi línea de investigación es que lo que chirría es que nadie puso, yo creo, ni Kropotkin ni Reclus, aunque tampoco soy un ávido lector, la idea de que en un planeta finito las cosas no pueden crecer indefinidamente, y en este caso la población no puede crecer. Yo creo que quizá al revés que Togo, por ejemplo, o la idea vieja de los griegos en los pocos 400 años que dura la democracia ateniense, las ciudades no pueden ser más allá de 100.000 almas, ¿no? Si no, no puede reunirse el ágora de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizá por eso el capitalismo triunfó, porque en realidad, tomándote en serio las propuestas de uso de Kropotkin, la humanidad no puede crecer demográficamente hablando. Bien, pero es muy curioso que porque tanto ahí llega uno, siempre a es muy los curioso límites, que ¿no? Tanto uno como el otro, Reclus antes y Kropotkin después, son descaradamente antimaltusianos, ¿no? O sea, quiero decir, sí. Claro, hay que tener en cuenta que el planeta tenía entonces 1.500 millones de habitantes, ¿no? Entonces ahora estamos por los 7.000, me parece, ¿no? 7.000 no, millones 1.500 de habitantes. Era una cifra. Sí, pero todavía ven, cuando ve las afueras de las ciudades, ve lo ve todo relativamente virgen, ¿no? Y luego todas las ideas, o sea, toda la idea de límite, realmente, aparte de lo de Malthus, claro, hasta que Jevons no habla de lo de las reservas del petróleo y tal, pero eso ya es más tarde, no más tarde de pero más tarde de este recluso. Ah, no. Más tarde de este recluso, sí. Poco más. Sí, poco más, pero todavía no se conoce, ¿no? Entonces. Era sí, la reserva de carbón. O sea, yo creo que hay que ese según. Por eso a esto lo llamamos protoecológicos, ¿no? Porque realmente la idea de límite todavía no. Pero sin embargo, la idea. Yo es que soy muy malo para los nombres, pero la idea, por ejemplo, hay todo un movimiento en Alemania que nace a la vista de la deforestación, que yo creo que a mediados del siglo XIX, en 1850, ya está hablando de límites. Surge en Estados Unidos la idea de parque natural comunitario. Yo, tú sabrás, yo pero más, lo verás todo en tu ese libro. No. Él conocía a Marx y le tradujo. Eran amigos, vamos. Eran amigos, sí. Por mi parte, yo ya me había comprado el libro hace unos días. Y yo creo que fuera de los grandes debates que pueda traer el libro y demás, creo que para el anarquismo actual, pues nos abre otra vez la mirada, los ojos, para que volvamos a recuperar que la vida cotidiana, la construcción del territorio, nuestras viviendas, nuestras calles, nuestros parques, es decir, es una cosa nuestra. Para mí fundamentalmente es eso, yo vivo en un barrio de la zona sur, Juan ha estado allí, y un pequeño colectivo, y siempre estamos pensando en lo mismo, pero las preguntas fundamentales que tenemos que hacernos es quién está diseñando esto y de qué manera nosotros somos colaboradores o tenemos una capacidad de intervenir en el medio. Y si el anarquismo moderno, el que tiene grandes debates, siempre estamos en debates muy apasionados y estamos en guerras muy potentes, desconocemos o dejamos de lado la vida cotidiana, el entorno vital, pues hemos perdido una gran oportunidad. Y a mí me ha encantado mucho porque además me ha hecho descubrir, con toda la bibliografía que tú desarrollas en el libro, la cantidad de gente que ha escrito sobre lo que los anarquistas hicieron y dijeron sobre el urbanismo y lo poco que sabemos los anarquistas y lo poco que hemos utilizado y que hemos trabajado sobre ello. Porque parece además que nos daba miedo, o que nos da miedo, o que hay otras opciones políticas o discursivas que nos roban la palabra. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hablar de parques, no podemos hablar de estructura urbana, de socialización, de estructuración del territorio, pero si eso es una cosa que está. Vamos a ver, las comunidades autogestionadas de la guerra civil y antes, ¿qué hicieron fundamentalmente? Intervenir sobre las necesidades de la población en un territorio concreto y dado. Y no hablar de superestructuras del problema. El primer fundamental es que cómo puedo vivir, porque cuando yo salgo de mi vivienda, que es mi núcleo aislado, que también me han diseñado, cuando salgo a la calle busco la socialización y el espacio público. Y ese es el debate. ¿Quién está diseñando los espacios públicos en los que vivimos? ¿Qué posibilidades nos dan de vivir de forma humana? Y hasta dónde nuestro deber como anarquistas, nuestros colectivos, sindicatos, debemos entrar en ese terreno y no dejárselo a nadie, porque creo que forma parte también de nuestro ADN, ¿no? Entonces, pues a mí me ha encantado verlo y descubrir que hace, pues eso, hace ciento y pico de años, esta gente pensó sobre eso y no sé, y claro, la pregunta es ¿qué ha pasado con todo ese discurso que nosotros hemos abandonado? Yo creo que es una cosa que hablábamos antes, y es que igual que decía que el ADN del urbanismo es anarquista, es que eso ha seguido después, o sea, decir que a lo mejor precisamente donde a lo mejor lo que hemos fallado es en la capacidad de comunicarlo quienes nos dedicamos al espacio, ya sea como profesionales, activistas, académicos. Pero lo cierto es en que en cada momento en que se ha puesto en cuestión los modos de construir ciudad, ya sea desde quién toma las decisiones y por lo tanto ahora aparece de forma espontánea procesos autogestionarios, hasta el momento que se han empezado a plantear los recursos o que se han empezado a plantear el tema de la vitalidad urbana, del espacio público, de quién es el espacio público y la calle, de nuevo vuelve, o sea, siempre surge de nuevo el anarquismo. O sea, Christopher Alexander es un personaje, hay una serie de nombres que hablábamos que aparecen a partir de con la crítica al urbanismo, para entendernos, de la Bauhaus, el urbanismo de bloques, que tenía en principio una visión muy, muy luminosa, ¿no?, de la ciudad, de separar las funciones, etcétera. Parecía que la gran máquina de la ciudad, que yo demostró ser el desastre, la maravillosa maquinaria del capitalismo para sacarle réditos al terreno. Pues en el momento que se empieza a criticar eso, aparecen todos los nombres que aparecen de alguna forma en la práctica a criticar eso, tienen o una ligazón directa con el anarquismo o de alguna forma su discurso podría ponerse sin el menor problema al sello anarquista. El caso de Christopher Alexander creo que es especialmente interesante. Este es un arquitecto, bueno, es de origen austriaco pero norteamericano, que empezó, digamos, de los primeros que empezó mirando cómo los ordenadores podían convertirse en una buena desde la matemática podían servir como herramientas para una mayor democracia y esto. Bueno, el caso es que desarrolló en un momento dado una idea que es clave, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decimos, que se la plasmó en un libro así gordo que se llamaba Por un lenguaje de patrones, que llegó a esta idea, es decir, siempre la ciudad no la han construido los arquitectos, siempre el ser humano se ha enfrentado a problemas similares en torno al hábitat a todas las escalas, ya sea regional, o hacer una ventana o hacer una silla, y en general el tipo de respuestas, los paquetes de respuestas a los que ha llegado han sido muy similares en muchas culturas. Entonces llevó a cabo un estudio, los separo de estos que llama patrones, es decir, cómo se ha resuelto una ventana que hace de transición entre un espacio soleado o no, o cómo, cuál es el número ideal de personas en una ciudad. Y en este texto habla de Kropotkin, habla de Reclus, habla de todo el mundo. Entonces lo que propone es, la conclusión radical es que si construimos un vocabulario de patrones como esto, ¿para qué hacen falta los arquitectos? Que si sabemos ponernos de acuerdo para utilizar estos patrones, queremos saber qué es lo que queremos hacer, podemos tener paquetes de soluciones. En el fondo es un IKEA del territorio de la construcción, y de hecho Christopher Alexander fue desarrollándolo, pero en la práctica lo que hay detrás es eso. Christopher Alexander proviene, o sea, en su lectura, en sus libros, cita expresamente a pensadores anarquistas, porque Giancarlo de Carlo es otro que hablábamos antes, otro italiano, y todo el movimiento de urbanismo desde abajo, autogestionario, de participación, el community planning en Inglaterra, todo tiene una base que, aunque espontáneamente, como ha surgido siempre, ¿no?, son modelos como el consejismo, ¿no?, que surgen de forma espontánea y acaban recurriendo y casándose con los textos y con las formas de anarquismo, como ocurre, como tú mismo dices ahora. De repente lees a Reclus y dices, joder, si es que es lo que necesitamos aquí y ahora para construir nuestras ciudades, ¿no? Pero yo creo que es importante porque además esa visión hace que haya un hilo con ese otro, lo que hablábamos del Flaner Baudelariano y James Jacobs, esa pequeña escala en la que Reclus no se mete mucho en el tejido de la ciudad, ¿no? Da por supuesto que ahí es donde está la civilización, pero la calle como tal no la toca como tal, no porque esté contra ella, no como hace después Le Corbusier, que odia la calle, sino porque no está, porque su aportación es otra, pero que es perfectamente complementaria con esa aportación a escala micro, de decir, oye, es que la calle es nuestra, la aquí y ahora es nuestra, que somos nosotros, el libro este que se va a publicar, lo que vais a publicar ahora de autoconstrucción, de John Turner, es otro arquitecto que, se publicó en España en los 70 bastante, y que, bueno, aboga un poco por una acción directa también en la autoconstrucción de la vivienda y del barrio, ¿no?, tomando la experiencia de autoconstrucción que está actualmente en acto en un montón de ciudades de países en desarrollo. Cerca de la mitad de la población, perdón, de las casas de las ciudades han sido autoconstruidas y ahora ya han evolucionado y ya no las percibimos como tales, ¿no? Pero otro aspecto que me llama la atención allí en la zona sur, en el grupo que tenemos, es cómo hemos abandonado el motor de la transformación del territorio, es decir, los planes generales urbanísticos, Nosotros nos hemos desenganchado de ese debate hace ya 30 o 40 años, pues nos hemos dedicado a cosas bastante más pasionales, pero hemos dejado que las fuerzas activas del capitalismo diseñen la ciudad donde yo vivo. Es decir, mi ciudad puede asumir, y además vuelvo también... Es que hemos delegado todas las escalas. Todas. La vivienda a nadie se le ocurre ahora que vamos a construir una vivienda y compramos viviendas o tal como si fueran palomitas de maíz. Pues todo es... No, pero si las fuerzas políticas que están dentro de las instituciones municipales, porque yo vivo en Parla, es decir, tú le dices a cualquiera allí, pero vamos a ver, Parla es un sitio insostenible y lo va a ser siempre porque nace de una fuerza depredadora, que es transformar suelo urbano agrícola, transformarlo en vivienda, porque sí, y punto, no hay más intención. Que ya es bastante, ¿no? Pero claro, si nosotros no nos alejamos de esos debates, no dejamos al arquitecto, al político de turno y al propietario de la tierra y al constructor de... Pues al final, cuando quieres levantar la cabeza sobre lo que ha pasado sobre tu vida y la vida de tu entorno y tus vecinos, te encuentras con una brutalidad. Y hay que empezar a desandar el camino y empezar a trabajar otra vez. ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora y cómo lo rehumanizas, ¿no? Con nuestras perspectivas, desde el anarquismo, con nuestras perspectivas propias, de la autogestión del barrio y todo eso. Pero creo que hemos perdido mucho tiempo dejando con otros debates que nos colaran, que nos hicieran, nos transformaran el espacio vital. Y nadie quiere entrar allí en esos debates, ¿vale? Pero ¿sabes por qué ocurre también? Estaba pensando en ello ahora. Porque ha habido también una cierta visión, que también ha participado el anarquismo, de que los entornos de lucha eran otros, que eran la ciudad. ¿Y sabes de dónde han venido las aportaciones más importantes para esa comprensión de la vida cotidiana de mujeres? Hasta la propia Françoise Joët, Jane Jacobs, supuso una revolución en la forma de entender la ciudad. ¿Por qué? Porque solo... porque era, además, el sentido común que fueran las mujeres las que tienen una vivencia diferente de la ciudad y la construyeran, la entendieran de forma diferente. Y entonces hay toda esa visión autogestionaria y tal, que no está ni siquiera hecha explícita, en gran parte proviene porque había luchas de mujeres en la calle. Y que la calle la entendían de una forma muy diferente como la entendía el hombre. Que si tuvo tanto... Si triunfó tanto la Carta de Atenas, esa separación de funciones, es porque en sí mismo era una construcción patriarcal. En sí misma. O sea, esa separación, esto es el lugar de habitar, este es el habitar, y ahí se quedan las mujeres, y esto es el negocio y tal. Entonces, esa visión también es importante. Y eso es interesante porque también, yo creo que especialmente Reclus, es un tema en el que, aparte de que él visceralmente, claramente, se le podría calificar en algunas cosas como por su talante feminista, no sé si hay cosas explícitamente. El caso de Kropotkin, sí. El caso de Kropotkin es, en las memorias de un revolucionario, de Kropotkin, hay unas páginas bellísimas, sobre las nihilistas rusas, en las que reconoce el papel importantísimo en la avanzadilla de toda la transformación en Rusia de las mujeres nihilistas. Y luego, y el análisis que hace es un análisis muy, muy, digamos, muy acertado de lo que es. Y yo creo que eso a veces también se nos olvida, a veces caemos, incluso en términos académicos, en que parece, oh, qué sorpresa, resulta, no, qué sorpresa no, es que ha habido una lucha muy importante que también ha quedado soterrada y que también hay en ese hilo dorado del ecologismo, del anarquismo, el feminismo también es muy importante. Hay una serie de pensadoras, Dolores Hayden, etcétera, que han hablado de la apropiación del espacio público por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque eran las que vivían el espacio público, las que entendían la lógica del espacio público. Yo quería solamente, no soy especialista en Reclus, he leído algunos libros, pero no. Pero creo que la crítica que tú le hacías de llegar a un crecimiento ilimitado, ¿no?, que podría producir una saturación, es un poco anacrónica, porque hay que entender también el espíritu de la época. O sea, yo no creo que hoy Reclus cayera en ese error, en una concepción de un progreso sin límites o de un desarrollo urbano sin límites. Entre otras cosas, porque él creía en la autorregulación de la naturaleza. O sea, aunque solamente sea por eso, yo no me imagino hoy a Reclus defendiendo una ciudad desde de 60 millones de habitantes, o con las que podemos llegar pronto, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado es lo de la insistencia en la velocidad, porque realmente cuando uno lee a Lecours, su propio estilo es anti-velocidad. La historia del arroyo, y hay un documental muy bonito que ha hecho un realizador francés, no sé si lo conocéis, sobre la vida de Lecours. Muy bonito. Y no, debe andar, si no está en YouTube, en algún lado andará o que será fácil. Yo puedo conseguir la velocidad con sus títulos. ¿Tú lo tienes? ¿Cómo se llama? Se llama... Vale. Tengo un amigo alemán que se llama Alzheimer. Yo lo vi hace 3 años. Y... Sí, es cuando se estrenó. Es que el director es mío. Ah, sí. Se llama Eliseo Lecours. Y la lectura que hace, o sea, la presentación que hace, el texto leído en el documental con una imagen de un arroyo, es como una revelación. O sea, es algo... lo que decía Virgilio, ¿no? Virgilio acuñó incluso un término que es la dromología. Sí, sí, sí. Las sociedades que se basan en el factor velocidad. Sí. Y eso... son tromadictas. La velocidad es esencial al capitalismo. Sí, sí. O sea, y cuando vemos las mierdas estas de Masterchef y estos concursos y tal, pues das cuenta que lo que hacen es presionar a la gente con el tiempo, ¿no? Tasar el queda, tiempo. Quedan 5 minutos. Exactamente. Quedan 5 minutos y tal. Taylorismo, la velocidad. Y claro, el taylorismo, la velocidad. Los compañeros italianos han hecho hacer unos convenios muy interesantes asociados al movimiento este de Slow Food y tal, y en uno que hicieron hace poco en un pueblo de la Toscana, se llamaba ni Master ni Chef, ¿no? Y reivindican, hacen grandes comidas populares donde va la gente del pueblo y tal, y gente mayor, y comparten recetas. Era un cartel muy bonito con esa idea de reivindicarlo, ¿no? Eso de la excursión, le cucine. Claro, sí, en Massenchat. Massenchat lo hacemos cada 2 años. Claro, pues tú fuiste el al último. Se llamaba la cucina del amor. La cucina del amor, ahí expuse yo la cucina del amor y me gustó en español. Como no soy lector, es de Tierra y Libertad. No, what is perfect. Siempre que minutas publicitarias. Claro, pues ahí publicamos siempre una reseña cuando vamos. Pero no es Toscana, es al lado, pero la región es Emilia Romagna. Sí, la cucina del popolo, la cucina del popolo. En Reggio. Sí, Massenzato, que es una... Sí, ya estaba ahí. Frazione di Reggio, digamos. Sí. De todas maneras, hay... No creas que esto de la velocidad lenta en Reclus... Reclus era un amante de los ferrocarriles, sí. Y le gusta... la visión caleidoscópica y casi evanescente que se tiene desde un vagón de ferrocarril. A ver, lo que pasa es que los ferrocarriles iban a 60 por hora. Entonces, claro, es una velocidad que puedes contemplar las cosas. Pero él confiaba ciegamente en los medios de comunicación, como, bueno, tiene, lo va diciendo desde que era joven, dice, se llega de París a Bayona en un día. Entonces, pues se ha disminuido la superficie del territorio 4 veces en distancia, 16 veces en términos de toda Francia. Francia es 16 veces más pequeña, ¿no? Y esto lo va repitiendo, y ese mundo uno y más pequeño es lo que está posibilitado por los medios de comunicación. Porque claro, él aspiraba a una unidad del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que es... combina un poco las dos cosas, ¿no? Él, hay un momento que tú te subes al medio de comunicación y llegas, pero luego hay un momento en el que estás, te detienes y andas y oyes y tocas y hablas, ¿no? Y esas son un poco las dos cosas. Yo creo que en Reclus siempre hay estas cosas, la doble... Sí, además lo de disfrutar del viaje. Sí, sí, bueno, disfrutar del viaje, eso es muy, o sea, claro. Eso es clave para él. Sí. O sea, que habla de lo que tú dices, que las guías estas que describe lo que ve. Sí. Desde el tren, que ahora es parte de la, claro, del paisaje. Sí. O sea, él hace un... vamos, eso lo ha aprendido por tu libro, sí, ¿no? Sí. Que desarrolla toda una descripción, incluso geológica, del terreno, la cuenta en la guía para desde la perspectiva del tren. Pero es fantástico. Suban ustedes al tren y pónganse, por favor, en los vagones de la derecha, porque es ahí donde está las vistas más bonitas de la costa azul. Dice, llegue usted pronto porque el vagón tras, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, no sería descabellado pensar que a este hombre le pasaría lo que a mí, que cuando nos quitaron el Albia de 5 horas a Valencia y lo sustituyeron por un radio y 3/4 en AVE, nos hicieron la puñeta, ¿no? Claro. Sí, no, seguramente, seguramente. Que hay un cierto sentido de parsimonia, incluso. Sí, incluso aunque sea rápida y evanescente. Sí, no, yo creo que eso es la clave. O sea, yo creo que en esa visión de progreso que hablaba antes, la mesura. O sea, decir que la idea de la mesura, que es un hilo dorado en lo que yo entiendo por el origen del paradigma ecológico, es ese. El que sí que. O sea, yo creo que Reclus no necesita hablar de límites porque para él es tan evidente que no es deseable. Él nunca habla de una velocidad como que cada vez más velocidad es mejor, sino que dice que está muy bien esa conectividad del territorio. Pero como parte de que, por supuesto, para intervenir en el territorio hay que conocerlo y hay que amarlo, pues entiende que todo, que esos trenes que él piensa que son maravillosos, además van a estar muy bien puestos. O sea, lo que no. Yo creo que aquí de nuevo es la velocidad, volviendo a lo de antes, la explicación es que yo creo que la velocidad hasta el capitalismo le dejó asombrado. Es decir, que la velocidad que inauguran los combustibles fósiles es tan bestial que por eso aparece el urbanismo. Yo creo que en poco tiempo las ciudades se disparan, pero yo creo que para asombro de los propios capitalistas, o sea, que no están pensando. No hay un genio malvado, yo no creo una historia diciendo no, es que la perversión que tiene el capitalismo es que dispara los procesos de fabricación, los procesos, y por eso se produce explosión demográfica, explosión de productos, se inunda de productos, se necesitan arrancar recursos a la tierra, a lo bestia y a toda velocidad, y entonces no hay tiempo de pensar. Y lo que ocurría es que hasta entonces las ciudades se podían hacer colectivamente y no hacía falta ni urbanismo ni hostias, porque se podían pensar lentamente, mediante prueba y error. Se recurría a los materiales que tenías cerca y había armonía estética, no porque nuestros ancestros fueran muy, muy estetas, sino porque es que si se hacían calizas, se hacían calizas. Si tenía tres plantas, tenía tres plantas. Y si el carpintero sabía hacer ese tipo de ventanas, de repente ves esas composiciones tan maravillosas, ¿no? Yo creo que el por eso digo que era un momento feliz, es el Reclus y Kropotkin, el que parecía que era todo, que podía tenerse todo lo bueno del pasado, pero también todo lo bueno del futuro. Porque incluso lo que decía, la capacidad que tiene de describir las cosas es muy pictórica. Y en el fondo es que él es contemporáneo de los inicios del impresionismo. Es a nadar las fotografías que hay de Reclus, hay otra que es de Courbet. Y de Cogot, y ves los paisajes de Cogot y podrías ilustrar un libro de Reclus con esos paisajes en los que se ve la ciudad, el campo tal, con esos colores carnosos, vivos de Francia, y dices, es que de pronto se ve el Manet cuando dibuja el tren también, ¿no? Y dices, es que era un momento feliz en que podía haber sido posible otro progreso. Sí. Pero hubo la mesura. Y ¿por qué? Porque era muy malo, ¿no? Porque la velocidad era tan exagerada en la producción que se llevó por media un siglo y medio hasta que nos hemos dado cuenta de la bestialidad destructiva del capitalismo, más allá de su injusticia social, ¿no? Entiendo yo. Bueno, claro, es que ¿qué pensaría ahora Reclus? Claro, no solo es otro libro, ¿no? Pero es que yo, por ejemplo, esto alguna vez me lo han dicho, dice, hombre, casitas unifamiliares y desparrame de tal, pues seguramente se habría, él mismo ya dice que no puede ser que la naturaleza se privatice en pequeñas células cercadas, cada una de ellas, y privatizadas, ¿no? Y especuladas, ¿no? Y entonces yo creo que eso, yo estoy seguro que eso lo revisaría claramente, es decir, se plantearía claramente estos problemas de la compacidad, claro, sabiendo que los combustibles fósiles que han posibilitado este gran disparo, ¿no?, del capitalismo y que son escasos. Pues seguro que se plantearía otra cosa y seguro que haría apuestas por una mayor compacidad, seguramente se lo plantearía mucho más seriamente, y estos sueños de unidad del mundo y de acceso ilimitado a todo pues seguramente lo revisaría. Yo creo que revisaría una serie de cosas, pero claro, es muy difícil esto imaginarlo. Pero vamos, lo digo porque ese sentimiento de unión y de trabajar con la naturaleza y ayudarla a la vez que beneficiarse de ella, le harían replantearse en la situación de hoy, a día de hoy, todo ese tipo de reflexiones. Pero seguro. Está lo que decíamos antes, que Howard, que en el fondo sí que desarrolla en la práctica las ideas, el modelo de ciudad-jardín propuesto por Howard es un modelo compacto, no es un modelo de dispersión, que es algo que siempre hay un error en eso, de que el modelo, y eso yo creo que Peter Hall en el libro este de nuevo lo explica muy bien, cómo esa idea se banaliza. Sí, son viviendas unifamiliares, pero son viviendas unifamiliares en puntos muy concretos del territorio. Y encima con una ratio de espacio público huella edificada óptima, y con una idea de proximidad, es decir, que es un modelo que responde punto por punto a muchas de las cosas que ahora decimos los arquitectos, no de sostenibilidad. Y de todas formas, en ese sentido, es muy interesante como la influencia de Howard, conocer Lewis y Garden. Sí. Tú viajas por determinadas zonas de los Midlands o del Wiltshire, y por ejemplo, siempre digo, si quieres ver cómo podría ser un poco esa ciudad de la que estamos hablando, te vas a Salisbury y desde donde está pintado el cuadro de la Catedral de Constable sigue existiendo ese paisaje. Y el paseo que tú llegas a la Unión Ciudad-Campo que existe en Salisbury, que además entras a la ciudad por las viviendas de los houses, son acojonantes. ¿Dónde lo dije? Hostia. Esto existe. Te puedes ir a. Sobre todo esa zona de los alrededores de Bath, de los Cotswolds, de esa zona. Yo sí viví una época en Inglaterra, vamos, no vivía fijo, pero viajaba 4 o 5 veces al año en Inglaterra. Y entonces yo conozco muy bien esa zona de Inglaterra. Londres casi no lo conozco. O sea, lo que más conozco de Londres, fricada mía, eran los Robin Hood Gardens. ¿Sabes? ¿Dos? Los Robin Hood Gardens. Iba a verlos todos los años, como una peregrina. Pero por una cosa, yo conocí a Peter Smithson y entonces me pareció un tipo muy curioso, ¿eh? Conocí la casa esa que tenían pequeñita, de los Wilson, que ya la había comprado, no sé si Peter Palumbo, un rico de estos, se la tengo. Y entonces la coña es que tú cuando ves esa zona donde está el famoso, donde tenía Talbot el fotógrafo y hace las fotos, esa zona es impresionante, es una unión la zona de Winchester, todo lo que era Winchester, la zona del otro condado, ¿no? La mayoría de donde vivía era una ciudad horrible que se llama Southampton, que es un sitio, como decía una amiga mía, cuando ella decía, esto es lo que más destruyeron los nazis con los bombardeos, lo destruyó Margaret Thatcher. Y entonces, pues, la ciudad es muy fea, pero todo lo que rodea Winchester, la propia ría con los pueblos pequeños y que ahora son todos en casas de cosas, ahora son marinas de yates de superlujo y donde todos los ricos de Londres tienen su yate y los New Forest, todo eso. Tú viajas por esa zona y ves un equilibrio campo-ciudad que flipas, ¿no? O sea, y dices, joder, qué cosa más equilibrada dentro del capitalismo y en Inglaterra, ¿no? La misma sabiduría. Y ves eso y dices, joder, estos tíos. Y es curioso verla, ¿no? Yo siempre digo, si queréis ver el modelo, es te vas a Salisbury, te pones en el molino desde que está pintado el cuadro de Constable y paseas hacia la catedral y hacia el. Y es que entras por unas viviendas de social housing totalmente de los años 60, o sea, de estas con la ventana cuadrada, modulada, que podías haber sacado un, pues eso, de los Smithson o de Stirling de la primera época, algo así, pero perfecto, y dices, joder. La verdad, mira, esto es curioso. Es que yo creo que Inglaterra logró salvarse del ataque de la arquitectura moderna durante un tiempo. Y yo creo que hay una cosa que no se puede analizar de forma muy simplista, pero yo creo que todo el programa de los New Towns y los 14 anillos verdes, porque es que hay en total 14 anillos verdes que se han mantenido, y se han mantenido porque cada vez que la especulación a lo bestia ha intentado argumentar que era terreno en reserva para considerarlo como urbanizable, quien se ha levantado ha sido la gente para protegerlos, el anillo de Londres y los otros anillos. Y eso yo creo que en este momento sitúa a Inglaterra en general en una posición privilegiada en términos de, por ejemplo, de estrategias agroalimentarias y de todo eso, porque tienen mucho suelo de proximidad para hay una la estrategia alimentaria de Londres, que fue con Ken Livingstone quien la llevó a cabo, es ejemplar en ese sentido. Luego quien vino después la metió en un cajón, pero aprovechaba eso, o sea, un poco el que de alguna manera se mantenía, sí se había hecho realidad alguno de los de las uniones campo-ciudad. Bueno, además en Inglaterra, en Gran Bretaña, los farmers, ¿no? Son claro. Yo tengo amigos farmers y son ricos. O sea, tienen unas granjas fantásticas que luego le venden la producción eco a esta cadena supermercado super cara, al Only Wise, ¿no? Sí, Tesco. No, Tesco es más barato, o sea, si en Inglaterra está muy estratificado todo socialmente, pues Tesco sería aquí una especial campo. Sí. No, hay una que es Only Wise y otra que se llama, que está por encima de Sainsbury, que eso es como muy viejo. Pues ahí es donde te compras, por ejemplo, el pan del duque de la corona, el príncipe Carlos, ¿no? Que tiene un sitio estupendo, las afueras de unas granjas, a las afueras de Worcester, que alucinas. O sea, es que dices, joder, que tiene este tío aquí montado, porque como tiene este pedrada conservadora, pues incluso en la arquitectura, ¿no? Pues que se ha cargado una zona de Londres que le va a hacer es este, del aeropuerto de Madrid y se le ha encargado. Rogers. Sí, a Rogers se lo ha cepillado y lo va a hacer este un neo georgiano que hay que hacer una arquitectura georgiana muy bonita, por cierto. No sabemos si ni el Tarriel o algo así. Pero este tío, como tiene este rollo del acuidocultivo ecológico, pues tiene unas granjas de ecológicas impresionantes en la zona esa de Gloucester, ¿no? Muy bien. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque se ven unas cosas allí que dices, mira, los tíos que estaban, tú ves Londres o tal, ¿no? Ciudades industriales, empresas. Y es otra cosa, pero el campo y la ley, o sea, todavía existe. Bueno, ya vas hacia la costa occidental, ya pensan, sí, por ahí, que ya viven en otro planeta directamente. Bueno, ¿qué os parece si lo dejamos? Sí. Como tú dices, tenéis que comprar el libro. Y muchas gracias por vuestra presencia, de verdad. Gracias a ti. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Irola Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Irola Irratia, 107.5 de la FM.